Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos. Perdón. Buenas noches, aquí interrumpiendo a los invitados. Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos ya al aire en este programa que será hoy Los Tres Alegres Tocayos. Sí. Ni más ni menos, a cargo de Carlos Ortega. Aquí estamos. De la titular de la Universidad Veracruzana, la Orteub. Bienvenido. Carlos Miranda, de Área 51, Foro Teatral, que también nos viene a visitar y a contarnos muchas cosas. Y un servidor de ustedes, Carlos Vargas, de los vetustos productores de Radio Universidad Veracruzana. Entonces, pues sí, los tres Carlos esta ocasión. Esta noche se escribe con C. Eso, mira, ni más ni menos. También entra Cherán. Cherán, ahí está. Ahí está, ya. Ya nos adelanta de qué nos va a platicar un poco. Sí. Es un gusto que poder abrir los micrófonos como cada miércoles para que la gente de la comunidad artística que realiza su trabajo aquí en Xalapa, que definimos por jalapeña porque de algún modo radica aquí en la ciudad, algunos son nativos de Xalapa y otros más son adoptados, y quienes vienen de fuera pues llegan en calidad y los hacemos jalapeños nosotros bien rápido, ¿no? Entonces es un gusto eso, platicar de todo eso hoy. Ya les dije bienvenidos, ¿sí, verdad? Sí, claro. Claro que sí, bienvenidos. Es un placer estar aquí en tu programa. Es rico platicar contigo, con tus invitados. Ay, que no. Ya estaban platicando ustedes allá en la banquita afuera. Ya estábamos bien emocionados. Sí. Sí, a ver, este micro, sí, se lo acercamos más, eso. ¿Ahí mero? Ahí mero, sí. Ándale. Ándale, está. Vamos a hacer ejercicios de dicción antes de empezar. Acaeca, uca, uca. Ataeta, ita, ota, uta. Sí, ya, para que se escuche bien. Perfecto. Carlos, qué gusto que nos visitas. A propósito del más reciente estreno de la compañía titular de teatro, que lo hacen con producción con la Compañía Nacional de Teatro. ¿Es la primera ocasión que se da esta asociación? Como parte del reparto de la compañía de teatro de la Universidad de la Orteuf y parte de la CNT, no, pero ya hubo antecedentes de invitar actores, uno o dos actores para diferentes obras. Acuérdense que estuvo aquí Lisa Owen con nosotros, claro, cuando La Vieja Dama, tuvimos aquí a Arturito Ríos que estuvo con nosotros con El Atentado. Dirigió el maestro Singer, que es el director de la Compañía Nacional de Teatro. Sí. Acercamientos con otras compañías, con otros grupos, con otros actores ya había, pero ahorita es algo que para mí es padre, pues, porque comienza, o creo que somos parte de un programa de la Compañía Nacional de Teatro, que la Compañía Nacional acompaña, algo así se llama, Compañía Acompaña. Sí, es acompañarnos en diferentes proyectos con diferentes universidades, con diferentes grupos. Muy bien. Y bueno, también le tocó con nosotros con la Universidad Veracruzana, que somos las dos compañías más longevas que hay en el país, y creo que nosotros más que la Compañía Nacional de Teatro. Y bueno, fue rico también trabajar con personas como la maestra Luisa Huertas, que es una profesional de la voz, uh-huh, y una actriz que tiene mucho, mucho, mucho vuelo. Muchísima trayectoria. Y talento. Es una, y ella menciona a los profesionales de la voz. Ella trabajar. Tiene un proyecto de... Ella tiene una escuela que se llama CEU Voz. Uh-huh. Bueno, trabajar con Erika de la Llave, con Andrés Baez, con Ángel, con toda la banda, con Pilar de por allá, pues fue también como hacer unos lazos de unión, claro, con otros grupos, uh-huh, y estar conectados por todas partes entre teatreros. Era un poco lo que platicaba con mi tocayo Carlos ahorita. Creo que la gente de teatro tiene que comunicarse, o sea, tiene que unirse, tiene que hacer relaciones con todos los demás grupos. Porque yo creo que nuestra sociedad está cambiando, y está cambiando para bien, pienso yo, y necesita un tipo de teatro en donde los actores y la gente de teatro estemos organizados, estéticamente hablando, para poder llegar a todas partes. Claro. Por parte de la Orteud, ¿a quiénes les está tocando compartir escenario esta puesta en escena? Por parte de la Orteud tenemos a mi querida Miriam Cházaro, a Gema Muñoz, a Karina Meneses, a Juan Pablos Becerra, Juan, sí, Pablos Becerra. Y su servidor, si no mal recuerdo, somos cinco. Sí. A ver, Karina, Gema, Miriam, Juan Pablo, Karina, y Carlos Ortega. Y yo. Uh-huh. Sí, seis. Uh-huh. Entonces, pues fue un trabajo que dirigió Alba Domínguez. Uh-huh. Para mí es un trabajo de Alba Domínguez bastante maduro, ya había hecho cosas con nosotros, y creo que su historia, la historia de Cherán, la cuenta bien, limpia, uh-huh, a pesar de que pues es para mí no es drama, es narraturgia. Y es muy difícil, pues, un poco. ¿No es teatro documental también? No sé cómo llamarle. Para mí el teatro, si no tiene conflicto y si no tiene personajes, no es drama. A lo mejor es un evento teatralizado, uh-huh, pero es teatro, pues. Claro, claro. Fue un trabajo que le salió a ella muy, muy limpio, muy, pues muy revelador del talento que ella tiene, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es de vuelos la compañera. A mí me gustó trabajar con ella y llevó bien los dos equipos. Parte de una historia que pone en el papel Legón. Sí, el autor es el maestro Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio. Es una, sí, mejor conocido como Legón. Es una visión muy de él, a partir de los sucesos del 15 de abril de 2011 en Cherán. De un acontecimiento una real. Una comunidad. Por sí. Eso aventuraba yo que si sí, no era sí. Teatro documental. Sí, seguramente uh-huh. También en ese rango puede caber. Ajá. Y es un hecho pues bastante fuerte, inédito, desde el punto de vista político, desde el punto de vista productivo, ¿sí? Porque es la historia de un pueblo que pues se hartó del crimen organizado y de que lo estuvieran abusando. Y sacó a los malandros de ahí. Pero también sacó al presidente municipal. A los políticos. Y no entró la policía allí. Y a los policías. Sí. Uh-huh. Y se organiza y se gobierna por usos y costumbres. Sí. Por unos usos y costumbres que a lo mejor, como dice Legón, están un poco en duda de dónde salieron. Uh-huh. Pero el caso es que esos son los que usan. Claro. Para poder organizarse y no autogobernarse, sino organizarse de una manera más lineal, menos piramidal. ¿Sí? Uh-huh. Sí, más de iguales. Exacto, más a partir de asambleas, de la salud, la del agua, la de la educación. Entonces se forman y la gente habla. Este es un suceso que fue noticia, como dices, en abril de 2011, y que sin embargo, posiblemente para mucha gente pasó sin darse cuenta, pues y que ahora el teatro recupera hechos, para contarlo. Sí, son hechos que pues no tienen mucha promoción en los medios, ¿no? Sí, sí. Y como Cherán es un lugar chiquitito en Michoacán, claro. Pero pues hay que darse cuenta también en qué nivel está Michoacán de crimen organizado, ¿no? Entonces hay que valorar el trabajo de 5 mujeres, porque además eso es lo una de las cosas interesantes de la obra, son 5 mujeres uh-huh. las que comienzan ese movimiento. La liberación de ese espacio, de esa pequeña comunidad que se llama Cherán. Aquí una obra de teatro que recupera y hace testimonio de este acontecimiento social en México bajo el nombre de Cherán, o de cómo 5 indias rijosas, o la democracia según 5 indias rijosas, que presenta la Orteuf, acompañada de la Compañía Nacional de Teatro. Y que tiene este fin de semana sus últimas funciones de esta primera temporada. Exactamente, de esta primera temporada. Y son a partir del jueves, a las 8 de la noche. ¿A partir de mañana? A las 8 de la noche. El sábado a las 7 y el domingo a las 6. A las 6. Precios los de siempre. Los de siempre. Y descuentos los de siempre. Claro. En la sala de Agoberto Guillomín. En la de Agoberto Guillomín, de la sala chica del Teatro del Estado. Ahí se ven los de antes. Los viejos jalapeños la conocemos. Chica. La sala chica, sí, Teatro del Estado. Sin faltarle al respeto al maestro Guillomín ni al maestro Carballido, yo nosotros. Les recomiendo que vayan. Es chica y grande. Sí. Hay un trabajo maduro, un trabajo interesante, que a lo mejor algunas cosas se pueden discutir, pero es un planteamiento político que está funcionando desde hace 8 años. Exacto, porque sigue allí. Y más cosas tenemos que platicar. Uh-huh. Y que contarle a la gente, que darles como referencias de Cherán. Pero está aquí el tocayo también. Avanti, avanti. Y nos quiere contar avanti, cosas. Viene, viene tocayo. También. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mí me toca hablar un poco de lo que es el Festival de Unipersonales. Así es, que estuvo aquí Karina Guía la semana pasada contándonos un poco. Pero como es un programa muy amplio y que sigue teniendo actividad, sí, pues tenían que regresar. Ya hubo presentaciones de Hikari, la poderosa máquina de velocidad, sí, en algunos centros de gestión comunitaria. Sí. Precisamente se realizaron ayer y antier. Ajá. Ayer se dio a funciones de estudiantes del COBAEB, del plantel 66, si no me equivoco. Claro. Estuvo muy interesante y casi se llena el pequeño lugar que nos dieron. Ya presumió Karina Meneses que invitó a los compañeros de la Compañía Nacional de Teatro que están ahí en la escena en Cherán a que fueran a ver Hikari a una de estas, bueno, a una de estas presentaciones. ¿Sí? Bueno, ya se están es comunicando ahí. El trabajo de Karina. De Karina, sí, bueno. Sí, sí. Sí, estas presentaciones también forman parte del programa del festival. Quinto festival de un Quinto festival, sí. Ya llevo 3 años conociéndolo y pues creo que es muy interesante estar viendo este proceso que se está realizando. Claro. Sí. ¿Qué noticias nos tienes de los eventos que tendrán en días próximos? Se los comento, a partir del lunes se inician las presentaciones. Uh-huh. Son a las 8 de la noche. Solo uh-huh. hay una con costo. Vienen invitados una obra de España. Uh-huh. Sí, sí. Y unos de Santo Domingo, Tehuantepec. Uh-huh. Ellos se presentan el 3 de diciembre. El 2 iniciamos con la inauguración de una obra de Ana Lucía Ramírez. A las 8. Creo que en general estas son presentaciones de entre semana. El sábado y el domingo son a las 7 de la noche y hay una charla magistral que es a las 12. El festival siempre acompaña con unos talleres que en este caso se van a realizar tanto en la Facultad de Teatro uh-huh. como en el Centro Recreativo y en el Foro Área 51. ¿Estos talleres inician también el próximo lunes? Sí, inician el lunes. Hay 2 talleres que son sin costo, que los imparte Karina Eguía uh-huh. y Conchi León. Y Conchi León. Sí. Ah, muy bien. Uh-huh. Hay otro taller, uno extra, que se tiene un costo de 800 pesos y son españoles que vienen, que son María Prado y Fernando Retes. Las funciones igual son gratuitas. Solo hay una que cuesta 120, si no me equivoco, con descuento 80. Pero funciones a partir de lunes En Área 51, sí. Foro Teatral, aquí en Revolución, número... 205, si no me equivoco. Sí, no, creo que sí. Bueno, está en Revolución, sí. Segurito. O sea, subimos... Arribita de lo que era la U. Exacto, ahí está. Donde, casi enfrente de Moyano. En donde era la U, exactamente. Sí. Esas son las referencias. Sí. Ahí está la lo que fue la terminal de autobuses, arribita. Ahora que es una escuela. Enfrente, la sombrerería Moyano. Un poco más arriba, por ahí encontramos... Sí. Área 51, Foro Teatral. Este quinto festival de unipersonales tiene funciones a partir de lunes con entrada libre. Muy bien. Obtienen un apoyo por una coordinación con el ayuntamiento local. Y federal. Y federal. Sí, muy bien. Sí, sí. Entonces esto permite que el público tenga la posibilidad el acceso libre. Sí. Allí. Entonces, una oportunidad única para toda la toda la ciudadanía. De ahí la recomendación, pues, de dirigirse temprano hacia las funciones. Sí. Estar por allí una hora antes. Afortunadamente tiene ahí un patio que la hace de lobby muy bien. Sí, de, ¿cómo no? De no teatro. No comprar cosas. Su lugar, sí, tiene su tiendita. Sí. Entonces, pues, ahí ya pueden apartar. Salir. Apartar lugar a tiempo. Es un lugarcito acogedor, padre. Ah, sí, el área 51. Entonces, Ana Lucila inicia el... Sí, ella inicia con la obra... A ver, eso nos está faltando. Cartografía de la memoria, exposición sobre la distancia, África, del grupo colectivo escénico, 3 escénico y Vaca 35. Muy bien, esa es la primera... Con esa se inaugura. Con esa se inaugura, esa es la primera obra. Lunes, martes, ¿qué tenemos? El martes tenemos Balaná, del grupo Teatro Alternativo Disaxa. Ellos son los que vienen de Santo Domingo, Tehuantepec. El miércoles tenemos Visceral, que es del grupo Los Tristes Tigres, que vienen de Ciudad de México. Esos tres tristes tigres son famosillos, sí, ¿verdad? No. Sí, tres tristes tigres, así se llama un libro de Cabrera Infante. Además, dicho sea de paso, pero estos teatreros tienen su fama. Está ahí Austin Morgan, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ahí anda. Adrián Vázquez y todo, que arrancaron muy fuerte allá. Lo repito, lo dije hace de ocho días con los más pequeños. Exacto. Sí, sí. Y bueno, ahorita Adrián Vázquez, que dirige, ¿verdad? Creo que sí. Lo que se viene a presentar lo dirige, pues anda ahí en el cine. Con José María Yaspit en Polvo, precisamente. Y luego, casi a la semana, a los 15 días, otra película, Placa de Acero. Anda. Ahí anda Adrián Vázquez, sí. Muy bien. ¿Sí? Después de andar ahí muy romántico con la Lala, ¿verdad? Wences así y Lala. Así son los actores. Así son los actores y demás. Entonces, de policía en las dos obras, oye. Sí. En Polvo la hace de policía, ¿verdad? Y luego en Placa de Acero también, pero en otro tono, claro. Muy distinto. Ya vi Polvo, se las recomiendo. No he visto Placa de Acero, pero oigo que... La voy a buscar para verla. Sí, pues ahí está en el cine. ¿Y cómo? Están ahí en el cine. No hay Ah, pues a lo mejor sí, pero ahorita está en Cinépolis. Ahora. Ahí. Ya le hicimos el comercial. Ya. Pero para que vayan a ver al cine mexicano. Y a la gente de teatro que está... llegando a la pantalla grande. Sí. Adrián Vázquez dirige esta apuesta que viene. Su gesta. Ajá. ¿No? Sí, sí, que surge de aquí de Jalapa. Sí. Igual el 4 de diciembre se vuelve a presentar Hikari, una poderosa máquina de velocidad. Para quien no la haya visto. Sí, en uno de los centros de gestión comunitaria. Uh-huh. ¿En cuál? Para que los de por allá sepan. Es en la colonia Constituyentes. Colonia Constituyentes. Sí. Ojo, los Constituyentes. Ajá, porque les queda cerquitita. Es maravilloso espectáculo, les va a encantar. Ajá. No se van a arrepentir. Ahí está. Si no viven por allá, pregunten dónde es y lléguenle. Claro, sí. Colonias circunvecinas. Y no circunvecinas, todos los que también escuchen vayan. Vayan. Precisamente para esto son estas funciones, para acercar el teatro a... estas extremidades de Jalapa, que no tienen como esa accesibilidad a venir hasta el centro, que es donde se acumulan la mayoría de los foros. Claro. Es como se hace el convenio entre municipio y el apoyo federal, es uno de los requisitos que se piden, ir a presentar a estos centros de gestión comunitaria. Llevar el teatro al público. Sí. Sí, sí. Y sirve que es como pesca ya, de los vamos jalando. ahí poco a poco. Y ya se convencen, claro, de que vayan al teatro. Sí, yo creo que es muy importante porque, como ayer, como dije, ayer se fueron niños o jóvenes del COBAEB. Uh-huh. Y creo que es muy importante. Yo vengo de un COBAEB y a mí me hubiese gustado mucho que me invitaran a este tipo de funciones. Ya desde entonces, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer un corte, identificar para quien apenas pasó ahí en la sintonía y dice, ¿de qué es ese programa o cómo se llama? ¿De qué se trata? Y regresamos enseguida. ¿De qué hablan esto? Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y regresamos aquí. De Cherán, ¿qué tenemos que decir a nuestro público? Ya nos decías, Carlos Ortega, que es un pueblo pequeño. ¿Qué tenemos que decir? Pues más en el centro del estado de Michoacán. Eso es la anécdota y todo. Sí, es una anécdota que viene de un hecho real. Real, histórico, rodeado ya por cuatro cerros, cuentan, sí, las referencias. Y un lugar en donde había mucho bosque. Muchísimo bosque. Se acabaron bosque. Más de 27 mil hectáreas de uh-huh. bosque, que ahorita ellos ya están recuperando. Esto porque la delincuencia organizada... No solo explota el trasiego de la droga y el secuestro y la trata, sino que muchas otras actividades productivas también ya las copta y las explota malhabidamente. Sí. Y esto puede ser sin permiso, técnica, sin nada, con explotación de los trabajadores. Con deterioro de la tierra. Esclavitud inclusive de trabajadores a los cuales no tienen el mínimo... trato de respeto, ni de derechos, ni prestaciones. Sí, en esta historia aparecen cinco mujeres que un día se hartan, ¿no? Ajá, porque son y sus hombres, se les enfrentan, porque son sus bosques. Son sus hombres a los que desaparecen, son sus bosques los que se llevan, uh-huh. es su tierra la que queman. Un pueblo ganadero, un día, según entiendo, de origen. Y entonces le afectaba... Pues más que nada era de bosque. Pero también tenían ganado, entonces ganado, la preocupación sí. de las mujeres era talan los árboles... Esto va a desaparecer el agua y entonces hasta dónde van a tener que ir con los rebaños a buscar el agua. Exactamente, están a punto de llegar al ojo de agua y si el ojo de agua desaparece, se mueren. Entonces es el momento en el que pues cinco mujeres reaccionan y dicen, a estos hay que pararlos. Porque de todas maneras nos van a matar. Claro. ¿Sí? Se van hasta allá, hasta el bosque, a decirles, ¿no? ¿Por qué están sí. haciendo esto? Es como lo que sucede con cualquier animal. Tú a cualquier animal acorrálalo y va a responder ya acorralado a muerte. Uh-huh. ¿Sí? Entonces a ese nivel tuvieron que llegar para reaccionar. Cinco mujeres. Después se juntó todo el pueblo. Claro. Pero Y plantean, te digo, una forma de gobierno que habría que revisar y ver si no son posibles otros mundos dentro de este mundo. Dentro de este mundo. Sí, porque hay actuaciones muy padres. Ajá. Que yo creo que cada uno de mis compañeros, tanto de la Compañía Nacional de Teatro como de la RTU, pues puso lo mejor de sí mismo. Y tiene sus partes lúdicas de tono de humor negro, muy clásico de Legón, uh-huh. que creo que llegan a buen fin, muy bien interpretados por todos mis compañeros, ¿no? Sin excepción. Yo creo que vale la pena que vayan a ver. Pues igual somos dos compañías de teatro diferentes, pero logramos ahí hacer una homogeneidad. Ajá. Uh-huh. Porque yo siento eso, pues, que hay homogeneidad en el trabajo. Se amalgama bien el trabajo. La representación. Y es una hora que se la van a pasar muy divertidos y van a saber de un hecho real, de una manera muy en síntesis, pero divertida. Cherán. La democracia. La democracia según cinco indias rijosas. Rijosas. Tú eres rijoso, Carlos. Pues es que le llaman rijoso a todo aquel que se defiende. Mira, ella es rijosa. No, eso no es rijoso. Ella es rijosa, ¿verdad? Pero en su trabajo. Yo tengo una suerte que conmigo no. Pero sí es rijosa. O sea, ser rijoso es así, ser como un poco es, como peleonero. Es lo que dicen, pero yo creo que esto tiene pues un sarcasmo también tipo Legón. Uh-huh. Son cinco mujeres que pues sí. Que no se dejan. Que no se dejan. Uh-huh. O sea, sí, no son facilitas. Sí, sí. No son campesinos o indígenas. Sometidos. Sometidos, sino... O que en un momento dado que estuvieron sometidos, llega el momento en que toman conciencia porque se van a quedar sin agua, se van a quedar sin vida. Árboles, se van a quedar sin árboles. Sin vida. Sí, entonces van a reclamar. Pues los paran. No les hacen caso ni nada, entonces dicen, hay que encontrar pero la forma. Pero todo esto tiene sus consecuencias, que yo creo que es lo que tienen que ir a ver. Claro, aquí, que sí. ¿Cómo se viene esto? ¿Cómo se resuelva? Uh-huh. ¿Cómo se resuelve, no? Sí, eso te digo, es la ¿cómo convencer la a todo un pueblo? Tenemos ahí música y las cuestiones incidentales de sonido, uh-huh, de Chas. Claro. Un hombre que es muy talentoso y muy imaginativo. Y aquí tiene una larga una historia. Economía de sonidos, pero tiene los precisos y en su momento. Sí, de hecho te puedo adelantar que para mí de los momentos más bonitos y hasta espirituales es poco antes de empezar la función, en lo que entra el público. Hay unas pirecuas michoacanas preciosas. Mm. ¡Wow! ¡Qué canciones tan lindas! Escuchen pirecuas, son muy bonitas las pirecuas. Michoacanas, porque es en Michoacán, en el centro, sí, del estado de Michoacán, un pueblo purépecha, de los más antiguos definitivamente de esa, sí, de esa región. Entonces, la raíz de gente de todo el estado de Michoacán viene de este pueblito, sí, y otros circunvecinos. También te presenta allí un poco, de alguna manera, cómo ya hay una especie de cambio en los espacios rurales como Cherán. Uh-huh. Porque mucha gente de Cherán salió a los Estados Unidos a trabajar, otros regresaron, otros no. El clásico rollo de se manda lana, o le mandan una chamarra, una camiseta y unos tenis gringos al abuelo. Claro. Entonces los ves de repente... Dice sí, pero no. Ajá. Pero sí, pero bueno, ya son así. Ya no es el típico que anda pues con sus guaraches y su sayal. No, no, no. Está bien ambientada esta cuestión de la del vestuario, de la sonidificación, de la escenografía. Es de Chucho, ¿cómo se apellida? El mismo que hizo la escenografía de Psicoembutidos. Uh-huh. Jesús, sí, ahorita me acuerdo su apellido. Un excelente trabajo también en donde tenemos fogatas de verdad, sí, controladas desde claro, lejos. Sí. Porque es un elemento, sí, claro, muy importante. Porque el fuego, el movimiento, el pensamiento. El punto de reunión. El punto de reunión. Algo tan primario como es el fuego tiene una relevancia en la obra bastante importante, sí. Claro. Es la columna vertebral de la obra, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, ¿qué les puedo decir? A mí me encanta. Cherán. En la sala chica del Teatro del Estado. Teatro del Estado. Son las últimas. Jueves y viernes, 8 de la noche. Mañana y pasado. Sábado a las 7 y domingo a las 6. Y So Long Farewell. Así es, y son las últimas. Es una oportunidad muy especial para cualquier público de ver una excelente puesta en escena, como lo son todas las de la compañía titular de teatro. Es una compañía profesional, entonces es natural que sean excelentes puestas en escena. Y una oportunidad muy especial para quienes ya siguen a la compañía, de pronto de ver nuevos rostros y nuevas interpretaciones ahí, rara, allí en la escena. Que favor, como Jarochilanga. Ándale. Que, mezcla Jarochilanga, padre. Que favorece mucho a la construcción de historias. Claro, claro. Lo mismo nos pasa en el cine o en las series. De pronto ya un actor lo hemos visto tantas veces que ya no sabemos si es este personaje o el de la serie pasada. Y cuando aparecen rostros nuevos, los ves como el personaje. Sí. Entonces esto yo creo que le favorece mucho a un montaje de este tipo. Ajá. Cuando de pronto ve unos rostros nuevos cuando allí. Cuando trabajas con alguien que tiene tiempos diferentes, reacciones diferentes, forma de comenzar el trabajo diferente, entonces tratas de abordarlo también igual o de mostrar el tuyo, ¿no? Claro. Y es rico intercambiar ahí a la hora de talachar, a la hora de estar en los momentos de construcción. Es rico trabajar. ¿Cuánto tiempo? Métodos. Hablando de eso, ¿cuánto tiempo se llevaron de montaje? Ay, mira, aparentemente poquito, uh-huh. pero para mí fue mucho. Sí. Estuvo bien. Fueron 50 días. 50 días. Donde había ensayos en la mañana y en la tarde, por lo regular. ¿Ya dieron y funciones antes que acá en Jalapa? Estuvimos en la Ciudad de México. Uh-huh. ¿En qué teatro? Estrenamos allá el día 6, ¿sí? Uh-huh. Bueno, el 6 para prensa, el 7 ya para la demás gente. En el Héctor Mendoza, en la Héctor Compañía Mendoza. Nacional de Teatro que está en Coyoacán, uh-huh. en la calle de Francisco Sosa. Tuvo muy buen recibimiento la obra. Uh-huh. Es un teatro un poco más grande que de cámara. Ya. Sí, tiene un aforo de, creo que llega a 100 butacas o algo así, sí, o poquito menos de 100. Pero tiene un foro un poco grande. Uh-huh. Sí, y tiene altura. Es un bonito teatro. Es un bonito espacio para hacer teatro. Entonces se estrenó en México, allá dieron sus primeras funciones. Uh-huh. Y ahora, en el Teatro Héctor Mendoza. Y ahora venimos a dar funciones aquí, Jalapa. Porque ese era el teatro trato desde el principio. Claro. Que allá se ensayaba, allá se producía. Uh-huh. Y allá se estrenaba y después se traía una segunda uh-huh. temporada para acá. Después parece ser que se puede reponer con elementos de la compañía, porque igual la obra se queda en la compañía. Ah, bien. Entonces los elementos que están ahorita de la Compañía Nacional de Teatro serían suplidos por actores de la compañía. De la compañía para poder tener pero más presentaciones. Pero eso ya no sé para cuándo. Ok, eso queda ahí sí. en expectativa. Pero entonces aprovechar a ver estas ahorita funciones. Ahorita sí, uh-huh. ahorita porque son únicas. Son únicas. Sí. Es, digamos, como que las primeras ediciones. Así es. La edición original. Bueno, aprovechamos para comentarle a nuestro público radioescucha, quienes viajen con frecuencia a la Ciudad de México, tengan familiares, amigos allá, que la Compañía Nacional de Teatro tiene un interesante programa de vinculación con su público. Entonces, si ustedes buscan la página de la Compañía Nacional de Teatro, van a encontrar ahí los enlaces mediante los cuales se puede uno suscribir y obtiene uno promociones y boletos gratuitos para ver a la Compañía Nacional de Teatro en sus distintas programas y producciones, pues muy, muy importantes y muy bien puestos siempre en escena. Pues con la facilidad de tener cortesías. Sí. Entonces, sí, un programa muy interesante. Y bueno, acá Orteub, como decías, pues los precios de siempre y las promociones de siempre. Siempre hay sí, una gran facilidad. Me parece que son 100 pesos, descuento SINAPAM, uh-huh. estudiantes, tacatán, tacatán, tacatán. Claro. Y en algún caso particular, los estudiantes de la Facultad de Teatro con su credencial tienen acceso gratis a estas funciones uh-huh. como pues parte de lo que es sus tareas formativas, ¿no? Una tarea, claro, extracurricular, pero pues cómo vas a estar estudiando en la Facultad de Teatro y no... Ir al teatro. Y no ir al teatro. Sí. Exactamente. Y no ir a ver a la compañía de tu universidad. Además. Además. Ahí está. No, sí, todo actor, esté en la facultad o no esté en la facultad, quienes nos decimos actores, tenemos esa talacha de ir a ver teatro. Es importante ir a ver teatro, además de divertido. Claro. Sí. Uh-huh. Es importante ver dónde estamos, dónde anda la banda. Claro. Qué estamos haciendo, qué estamos proponiendo. Actualizarnos con el trabajo de nuestros compañeros. De los demás, claro. Percibir al público. Exactamente. Desde las butacas, sentir alrededor cómo reacciona el público. A veces ver crecer actores, ¿no? Cuando salen de la Facultad de Teatro, de repente los empiezas a ver desde exámenes o su obra que ponen al final, después en los grupos independientes. Te vas dando cuenta también. Y a veces también del otro lado, pues van a ver a la compañía, a ver un trabajo sólido, a veces exitoso, a veces no tanto, siempre con mucha pasión. ¿Sí? Eso es lo importante. Y bueno, pues una oportunidad para ver teatro lo es este quinto festival de unipersonales que Área 51 Foro Teatral pone en Jalapa por quinta ocasión. Qué bueno que hay un festival de unipersonales, me encanta. Sí. Yo creo que todo actor, por lo menos cada 2 años, debería de montar un monólogo o un unipersonal. Yo en algún momento hice unipersonales como el de Informe para la Academia de Kafka, que es el gorila. El gorila, sí, sí. Este, yo le puse el monólogo. El monólogo. ¿Sí? Y es un monólogo maravilloso que a mí como actor me dio mucho durante todo el proceso, claro. Desde el montaje hasta las funciones. Y después monté otro que escribió un amigo, que en paz descanse. Pero ese era un espectáculo de cabaret. También era un monólogo de una mujer que era la dueña de un cabaret. Sí. Y hablaba con un hijo orejón. Era muy tonto. Estaba vendiendo el negocio de la manera más barata. Estamos hablando del 88. Sí, entonces, un monólogo, un trabajo unipersonal para cada actor, por año, cada dos años, nos hace crecer un montón. En resistencia, en escena, en trabajo de análisis y de creación de personaje. Un monólogo te pone a prueba en muchas cosas. Un unipersonal te pone a prueba en muchas cosas y te actualiza o te actualiza. Sí, sí. Estás sin el apoyo de más nadie frente al público. Sí. Algunos dicen que el monólogo o el unipersonal no es teatro. Yo digo que sí. Que porque no hay un diálogo con otros personajes. Pues hay un diálogo interno. Y con eso tiene para mí para ser teatro. Hay un actor, hay un público, sí. Pero bueno, esa es esa parte. Qué bueno que hay festivales de unipersonales. Qué rico. Y este es uno que se lleva a cabo en Jalapa, en este caso por quinta ocasión, y que se está haciendo extensivo a los centros de gestión comunitaria del ayuntamiento, pero que ahí en el foro ahí es un proyecto, un programa del ayuntamiento o del FUNCA. Es Profex, ¿no? Es un convenio que tienen entre estos tres, cuatro, que apoyan en ese sentido, y la condición es eso, llevar el teatro a estas extremidades de la ciudad. Claro, qué bueno. Ya lo había hecho Área 51 el apoyo de Profex, eso, claro. A la hora de que consigue la empatía con el ayuntamiento, es decir, de proponerlo de alguna manera de forma conjunta, obtienen un beneficio que por un lado les permite que las funciones sean de entrada libre, con excepción de un grupo que está invitado un poco fuera del proyecto de Profex y por eso hay que cobrar sus funciones. Sí. Entonces, eso permite que las funciones puedan ser con entrada libre. Esta gran facilidad para todo el público que sea amante del teatro, que sobre todo los que están interesados en convidar a otras gentes. Claro. Dices, pues ahora es cuando invito a mis amigos, a mi familia. Te puedo decir, en todo el país habrá un... No lo digo yo, lo dice Luis de Tavira en una conferencia que dio hace mucho. 2% de la sociedad que ha visto teatro. Que ha visto teatro, sí. ¿Quién es un 98 que hay que irlo a buscar? ¿Qué platicábamos ahorita al estar en la banca? Claro. De está bueno producir aquí, pero ya vete por lo menos a Jico. Por lo menos salte tantito a algunos lugares. Claro. Muévete. Claro. Que ya no todo sea el centro de la ciudad de Jalapa. Claro. Entonces, esa facilidad de que sea gratuito, yo creo que permite, amigos, que si usted es de ese 2% que ve teatro y que quisiera invitar a alguien, y pues a lo mejor si es oneroso desembolsar, claro, ahora que es gratis, invite a sus amigos, a sus compadres, familiares. Y qué bueno que van a colonias, a comunidades, porque por ejemplo, te voy a decir, de las bugambilias, allá en Las Trancas, si una familia quiere venir al teatro, aunque sea gratis, son 9 pesitos de cada camión. Sí. Y si es el papá, la mamá y 2 chiquitos o 2 jóvenes que quieren venir al teatro. Sí. Y es una lanita ir y venir en camión la familia. Sí. Entonces, sí, qué sí, mejor sí. oportunidad que qué llevarlo. Mejor oportunidad que tenerlo en su colonia. Exacto. Entonces están eso yendo. Es maravilloso, claro. A estos claro. puntos llamados centros de gestión comunitaria, que en algún caso son un salón social, un gimnasio, en donde además de continuo se están realizando actividades artísticas o de salud, por ejemplo, que el ayuntamiento está llevando ahí las vacunas de las campañas de vacunación antirrábica, por son decir espacios algo. Integrales, pues, integrales y demás. Espacios para que la comunidad tenga donde encontrarse. Ajá, organizan también, torneos padre. De deportes, qué bueno, etcétera. Qué bueno. Entonces, ahora está llegando el teatro qué bueno, ahí. Qué bueno. Ah, felicidades. Entonces, un abrazote. Sí, está llegando el teatro allí. Creo que es muy importante destacar que esto se lleva gracias a las directoras de este festival, que son Karina Meneses y Ana Lucía Ramírez. Muy que bien. Son las que intentan hacer todo esto. Todo ese trabajo. Más amplio. Claro. Bueno. No solo quedarnos aquí en el centro de la ciudad. El festival de teatro que hace la compañía es un festival con el que platicaba también con mi amigo Carlos, que produce público. Claro. Y produce gente que le empiece a gustar el teatro. Porque es muy socorrido por los jóvenes de diferentes facultades que entran ahí a tomar una, ¿cómo le llaman? Electiva, optativa. AFEL. Una AFEL, sí. Sí, sí. Y a veces se dedican a ver cosas de producción, a veces se dedican a ver cosas de luces, a veces se dedican a ver cosas nada más del vestuario. Les dan una talacha y a veces tienen un grupo completo formado y tienen una obra. Claro. Sí. Y eso nos ha producido a nosotros mucho público, como creo que cualquier festival tendría que hacer eso, pues crear un público, crear una necesidad a la gente de que haya teatro, de que tenga la oportunidad de ir a ver algo que no es el cine, pero tiene que ver con los actores, tiene que ver con la magia del decir cosas, del plantear cosas en escena, ¿no? O si el teatro es el papá del cine, pues es el abuelito de la televisión. Sí. Sí. Entonces, es ir a verlo. Entonces, ahora nos están cercano el streaming y esas libre, cosas. Llévense su sillita o su cojín. Ahí, acomódense a todo dar. A todo. Y bueno, el que tenga tiempo, pues que meta sus palomitas al microondas, ¿no? Ajá. Y busquen los centros de gestión comunitaria, que en este caso está llevando algunos de los trabajos del quinto festival de unipersonales, pero búsquenlo, porque ya de antes han estado yendo otras obras, ya fue por allá el Bodegón de las Cebollas, ya fue también Las Niñas de la Guerra con Rosa Eglantina, ya fue por allá. Rosa Eglantina también va a estar en este festival, ¿verdad? Va a presentar una obra con Dionisíacas. Si no me equivoco, es el... El último día, si no me equivoco. El último día. No es... A ver, pero está uno de esos días. Sí, es el 7 de diciembre. El 7 de diciembre. Ya no tengo función, sí puedo ir. Ya puedes ir allí. Sí. No, a veces de repente uno quiere ir a muchas cosas, pero no puedes. Bueno, porque también tienes función. Porque también tienen función. Identificamos el programa, regresamos enseguida. Estás escuchando Escenaria, Radio Show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. El quinto festival de unipersonales ha tenido actividad, ya mencionábamos, ¿verdad, Carlos? Sí. Carlos Miranda, hay que ir aclarando. Carlos Miranda, que ya tuvo presentaciones de Jicari, una poderosa máquina de velocidad. Sí. Pero qué bien nos pusimos de acuerdo, porque hay funciones de Cherán a partir de mañana. Sí. Jueves, viernes sábado y domingo. Entonces... Y el Festival de Unipersonales empieza el lunes. Los lunes, maravilloso. Así que estamos de acuerdo. Maravilloso. No, eso es excusa, ponernos de acuerdo. Exacto, aquí no se hicieron competencia ni nada, no. Cherán o la democracia, según cinco. Cinco indias rijosas. Rijosas. Un, ¿a poco hay de otras? ¿A poco hay de otras? Chin, ahorita me van a... pelear los feministas, perdón, fue una broma. Una broma. Quiero mucho. Un chisterín nada más. Sí. Pero qué bueno, ¿no? Que sean así. Claro. Qué bueno que sean así. De jueves a domingo, con la compañía titular de teatro, acompañada de la Compañía Nacional de Teatro, un excelente. En compañía nos llamamos. Así es. Una excelente puesta en escena, vayan a verla. Si se han enterado de críticas y demás cosas, pues vayan a verla. Exactamente. Exactamente. Para... Yo sí puedo garantizar mi trabajo. No es cuestión de falso orgullo. Me gusta mi trabajo y sé que hicimos un buen trabajo y sí les recomiendo que lo vayan a ver. Qué bueno que la recomiendes y que lo digas así, Carlos. Sí. Porque dicen que la modestia pues es la virtud del que no tiene otra cosa que presumir. No, pues a lo mejor la modestia entonces, es una virtud que a veces hay que usar y a veces ya no. Ves, y a veces hay que decir, bueno. Sí, está bien, ¿no? Claro. Sí, me apliqué. Yo creo que tantito orgullito hay que tener. Claro. Pues allí está. Y luego el lunes inician las presentaciones. Sí. En lunes, imagínense. A partir de las 8 de la noche. ¿De lunes a toda la semana? Sí, hasta el domingo, que es el... De lunes a domingo. El cierre del evento. De lunes a domingo. La forma más accesible y segura de tener la información es que busquen... Las redes sociales. Las redes sociales. Que busquen el Facebook de Área 51 Foro Teatral. Sí, entonces, ahí... En la página van a estar todos los eventos de las funciones y de los talleres que se van a impartir. Uh-huh. Esto que les hemos mencionado, que ya les podemos decir que el lunes es Ana Lucía con la obra, dinos de nuevo. Cartografía de la memoria, exposición sobre la distancia, África. África, ahí van a encontrar todos los datos, el horario, no se pierden, de cada una de las funciones, el lunes, el martes, el miércoles, etcétera, etcétera. Uh-huh. Hasta domingo. Ahí van a encontrar que una pues sí tiene un costo porque es una compañía que no pudo ser cubierta por el Profex, pero pues el costo de siempre de teatro, ¿no? Hay sus 120 pesos o descuentos y demás. Estar muy al tanto porque una obra no va a ser ahí en el foro. Sí. Va a ser en otro lugar. Precisamente la obra se llama Lo que no se ve. Esa va a ser en un departamento precisamente de Ana Lucía y esa es un grupo más... seleccionado, eso solo es con reservación. Lo y esta cuesta ve, 150. ¿De quién es? ¿Mande? Es un grupo español. El grupo español. Ajá. ¿El autor? No. No tiene el grupo se llama Cuarto y Mitad Teatro. Ajá. Es lo único que, claro, que tenemos aquí. Y que se da de una forma no convencional, ¿no? Sí. En otro. Este costo tiene un costo de 150 que incluye bebida y bocadillos. Ah. Maravillosa oferta. Es otra propuesta diferente. Maravillosa oferta. Entonces. Esto como parte de, del quinto festival. Tiene pretexto para no ir. Entonces, buscar Área 51. Área 51, Foro Teatral. Foro Teatral. O festival, quinto festival de unipersonales. Sí, igual van a estar las fechas, las horas más. Para que no se lo pierdan. Claro, cuál es gratuito, que hay que llegar antes y demás. Sí. Orteo también tiene su página. Sí, también tiene su página. De Facebook y una página de internet, además, en donde podemos ver a todos los integrantes ahí en sus fotos muy de negro y demás para conocerlos. El Face y una página. Yo no soy muy cibernético, pero sí sé que existe. Ajá. Y sí la he visto, sí. Sí, yo te quise etiquetar ahí en Facebook, sí, no me saliste, dije no. Me sí salió Karen. Uno, pero no sé por qué un día ya no pude entrar y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Pero lo que pasa es que nosotros no somos nativos de esos medios. Somos migrantes ya. Que veas, como... Sí. Sí, me gusta. Veo muchas cosas de YouTube y me meto a investigar cosillas. Uh-huh. Pero pero no, la gente joven ahorita hace maravillas con esos aparatos, ¿verdad? Claro, sí. Me cae bien. Bueno, pues a Carlos Ortega, ya ven, si lo quieren conocer, no lo busquen en Facebook, búsquenlo ahí en la Sala Chica del Teatro del Estado, y ahí está, en este caso. ¿Y haces un solo personaje? ¿Haces varios personajes? No, ahí hago dos. Uno sí, bastante pequeño, pero que sale varias veces, que es un maloso. Un maloso. O sea, eres de los que andan ahí tronchando los árboles. Más que nada los que venden seguridad. Anda. De esos. Eres uno de esos. Eso, sí. Y el anciano sabio del pueblo. ¿Por qué será? Bien, ya nos dijiste la otra vez que esas barbas te dan chamba. Es lo que te digo. Me acaban de llamar para un evento de San Nicolás. Ya les dije que sí. ¿Qué personaje crees que voy a hacer? Y luego viene ahorita de chamarrita roja, imagínate. Unos amigos que tienen un grupo muy bonito. Ah, mira, ese. Bueno, sí. Pues ahí. Tú haces esos dos personajes. Sí. Ajá. El anciano sabio, uh-huh. El que, pues, les recuerda cómo se gobernaban los ancestros. Ajá. El que les habla de cómo organizarse. El asunto ahí, el rollo que tira es hay que recurrir a nuestros viejos, hay que platicar con ellos, uh-huh. hay que hablar con nuestra gente grande. Es importante, muy importante para tener la visión de los años, de la experiencia. Uh-huh. No importa que no sean con títulos académicos o cosas así, o super trabajos, no. Simplemente por ser gente de años, ha tenido otras experiencias. Más y hable el diablo. La vida puede ser de otra manera. Más hable el diablo por bien. Sí. Es un personaje muy bonito. También es muy bonito, me encanta ese personaje. Un personaje al que le agradezco sentirme también en escena con ese personaje. Y tengo ahí a mi contraparte, que es mi mujer, a Miriam Cházaro. Un personaje muy bonito también. Ah, muy bien. Cherán. Cherán. La democracia. La democracia según cinco indias rijosas. Últimas funciones de esta primera temporada. Pues ya es la segunda, porque fue primera en México, esta es la segunda. Segunda en Jalapa, primera en Jalapa, única en Jalapa hasta ahora. Digamos que estamos en la tercera semana, última, y nos vamos, se va. Porque se termina el año. De una vez. Y entonces, a partir de mañana. A partir de mañana, jueves y viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6. Sala de Agoberto Guillomé, de la Sala Chica del Teatro del Estado. Esa es la invitación. Y la invitación para el quinto festival de unipersonales. Así es, que se inicia el lunes. El lunes, de lunes a viernes a las 8. Uh-huh. El sábado y el domingo a partir de las 7. Con pues un programa muy interesante allí, de teatro muy accesible para todos. Sí, una semana muy intensa. A mí hay lugares en los que no me creen. Les digo, en Jalapa, si tú quieres ir a un evento artístico toda la semana, de buena calidad, toda la semana, de lunes a domingo, tienes un evento. A veces teatro, a veces danza, a veces varios. ¿Sí? Ajá. Hay cosas que puedes ver en los grupos independientes, en los teatros de la universidad, o a veces tenemos cosas de Abraham, o sea, es que muy buenas también. Claro. Está el Foro 51, pero también hay lugares en donde la gente baila. Hay cosas de danza, hay cosas de música. Y es algo que no encuentro en muchos estados. Definitivamente. Pues yo les agradezco mucho que se dieron el tiempo de estar con nosotros aquí en Escenaria. Y aquí les estamos contando todos los miércoles esto que no le quieren creer a Carlos Ortega. Escuchen Escenaria todos los miércoles. Así es. Que siempre estamos hablando de ello. Nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Claro. Pues mira, aquí. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México.